aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Hoy es miércoles 10 de noviembre del 2010 y saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partido de la producción, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. Buenos días, mi querida Betty, ¿cómo te va? Con un saludo afectuoso y cordial a nuestro querido público de toda la República. Sí, oye, qué frío, pero qué elegante estás el día de hoy, no, Jorge. Sí. Adivina quién viera a cenar esta noche. No me digas que... No creo. ¿César Nava? No. No, justamente lo contrario. Pues, ¿cómo va? César Nava no me hubiera yo puesto. ¿Quién será? ¿Será Fernández Noroña? Sí. Gerardo viene a Jalapa a dar una conferencia y me acaba de hablar del aeropuerto. Fíjate lo que es la ¿cómo se llama? Pues la modernidad. Lo veo aquí en el Twitter que dice UTA. ¿Qué pasó, mi querido Gerardo? Dice, ¿cómo UTA? Es que ya llegó, eso es muy de Veracruz. Es decir, UTA, man. Uh-huh. Sí. Paso, puta madre. Bueno, así es, expresiones expletivas que eluden, que ya le voy a decir que hay muchas maneras de decir las cosas, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, entonces él dice, UTA, me recibió el pico de Orizaba, bellísimo. Entonces hace ratito pasó por aquí atrás, por el pico de Orizaba, o el cofre de Perote, yo supongo, aterrizó en Jalapa y ya me hablaron. Ya me hablé, le digo, oye, pues te voy a tomar un cafecito y un pan de muertos, por acá hay un tamale de banderilla. No, qué bien. No, sí, entonces dice, bueno, por eso digo, adivina quién viene al ratito a cenar a esta casa. Qué bien, ahí me lo saluda, yo lo conocí hace poquito en el Zócalo. Yo también. Y ahí me lo saludas, sí, lo admiramos. Él tiene como que dos apariencias, ¿verdad? El terrible demoledor de políticos tradicionales a base de menciones. Sí. Y el personal, que es una persona muy agradable y muy normal. Adelante. Oye, Jorge, pues lo que no está nada normal es la situación de los migrantes en el país. Y pues ayer Felipe Calderón, otra vez la burra al trigo, me van a decir, siempre criticando a Calderón, pero es que de verdad yo no veo las cosas bonitas que él ve o las cosas que pueden mejorar. Ayer incluso, para todos aquellos que a este programa también le llaman catastrofista, pues ayer otra visión, otras ONGs, otras organizaciones, me parece que de Honduras o de Guatemala, pues también le dijeron lo mismo a Felipe Calderón. No vemos la realidad que usted ve. Edith Zavala, que es una secretaria ejecutiva del Foro Nacional para Migrantes, precisamente le dijo eso. Es bonito, pero irreal su discurso, señor Calderón. Es la visión que usted tiene, pero no es la realidad que conocemos a diario. Lo cierto es que hay ataques contra migrantes, hay extorsiones, agentes migratorios incluso abusan de ellos, son abusados por policías. También algún sacerdote de algún país centroamericano, de Chiapas me parece, pues le dice, alguien miente aquí, la realidad o el presidente, lo cual ya es pues una acusación muy muy dura, pero es una realidad que quizá no quieren ver allá en Los Pinos, Jorge. No, yo creo, no voy a diferir, disentir o oponerme a tu principio y al de todo el mundo prácticamente, y el de Sudamérica y de las instituciones llamadas activistas, no, uh-huh, llamadas con mala leche por la televisión, que no tiene nada del estable, es bien por el contrario, evangélicas se podían llamar. No, a mí lo que pasa es que en una persona joven, como lo es el presidente, como lo son muchos de sus secretarios, llegan y se confrontan con un mundo de política en el cual no eran prácticamente nada, o no eran nadie, o si no eran nadie no tenían el el glamour que les da un puesto de poder. Yo lo veo, es un fenómeno inexplicable que tiene que ver con lo psicoanalítico. En Jalapa, los cuates de toda la vida, y ojalá me oigan, porque se detecta un cuate al que tú ves todo el tiempo, pero sabes que va a tener un puesto en el nuevo régimen, y hay algo indefinible en ti y en él que nos hace diferentes. Diferentes quiere decir que lo ves de otra forma, que lo ves con un interés personal, no quizá no sea interés, con un si por eso es un fenómeno. La política es un apúntale, la política es un fenómeno religioso, ritual. La política es ritual. Cuando Don Quijote tomaba armó escudero a Sancho Panza, lo creyó todo el mundo, lo creyó la historia, lo creyeron los búhos de la noche, porque fue en la noche, lo creyó obviamente Don Quijote, quizá los de la venta u hotel, y desde luego Sancho Panza. ¿Qué hizo? Le puso las espadas así. Tú eres el hijo. Entonces ese cambio que existe en una persona hace que el cristal, el crisol, que los anteojos, que la manera de ver todo sea diferente. Yo no creo que Felipe Calderón, dentro de su fuero interno, ni sabe, ni mucho menos cree, ni cabe la más remota posibilidad de que tenga uno de estos pensamientos que voy a decir. No cree que esté perdiendo la guerra, no cree que la vaya a perder, no quiere aceptar que en su guerra muchos de los suyos lo han traicionado, y les llama cobertura. Cobertura es algo positivo, cubre la gallina a sus polluelos, protege la hembra a su descendencia. El padre lleva la comida. Es una labor de protección. Cobertura es una labor de protección. Palabra no utilizable para la complicidad criminal. Punto. Uh-huh. Llamarle cobertura lo define. ¿Lo hace a propósito? No. Tengo la intuición personal y de anciano y viejo, lo que tú quieras llamarme, de que allá arriba creen que ahí la llevan, para utilizar una terminología muy útil, muy muy muy comprensible en Banderilla y en algunos antros de Jalapa. Pero, es decir, en realidad ellos creen que las cosas van bien. Sí. Pero ¿no se supone que son las personas más informadas y que deben de tener una visión de todo? Voy a hablar de lo mismo. Ajá. En Yucatán agarran a un cuate que dicen que es poeta y que escribe los versos sin medida, sin ritmo, sin rima y sin inspiración. Puta, pues es un antipoeta. Si no tiene ninguna de estas características, hace cuenta Saldaña. Es decir, no tiene ningún conocimiento. Yo sé lo que hace falta. Por decir algo, el ejemplo, vamos a poner que alguien así, y alguien le dice, oye, vamos a cultivar a fulano de tal, y se ponen de acuerdo entre todos. Oye, yo tengo una cámara de televisión. Y alguien lleva la cámara, otro tiene una imprenta y le hace un libro horrendo, otro le da un premio internacional, otro le da un diploma y otro le regala una capa y un moño. Y a pesar de que haya 40 grados de calor, ese hombre cultivado, al cabo de que 10 gentes le dicen que es Calderón de la Barca o Jaime Sabines o el poeta que te guste, ese cuate desfila en Mérida con una capa y con un moño negro como poeta que es, porque lo cultivaron. Y ahí habrá, yo me acuerdo de Pesqueira, no me acuerdo cómo se llamaba mi amigo, el historiador de Mérida, que me contaba cómo se cultivaba en Mérida y cómo al cabo de un tiempo cualquier gente cree lo que los demás le dicen. una especie de cosas así sucede en la actualidad, y sucede con la fuerza inconmensurable y poderosísima de la televisión. ¿Qué le dirían al señor Narro, que es una persona inteligente, comprensiva, que tiene la edad necesaria para saber el lugar y la ubicación que debe tener su universidad? ¿Cómo lo convencen para que se vaya a sentar en Iniciativa México? ¿Y cómo va de la mano, unido con la televisión comercial, aquella que obviamente está en trincheras diferentes a las trincheras que defiende una casa cultural como aquella que el señor Narro dirige? Bueno, es una especie, el señor Narro lo hace por traicionar a la universidad, ENO, lo hace porque está convencido de que la cultura universal de la UNAM debe unirse con el lugar que cobija a Adam Ramones o... ¿De verdad me estás hablando en serio? Pero te estoy hablando en serio. O sea, ¿verdaderamente creen que con esto... Pero si somos humanos. Hay labor de convicción. Y hay pesos y palabras. ¿Por qué? Pero el lugar de la UNAM no está con Adal Ramones. Perdóname, pero no. ¿El qué? El lugar de la UNAM no está obviamente, con Adal Ramones. Obviamente, pero dentro del criterio. ¿Tú crees que alguna persona con la sapiencia, sí, el conocimiento, y habiendo llegado ahí, y cómo luchaba para tener la UNAM? Yo decía que qué buena onda que un hombre de tanto peso y tanta esencia pueda llegar a heredar el puesto de Juan Ramón de la Fuente. Bueno, sí. Eso decía. Yo creo que sí, que sí lo cree. De otra manera, el peso histórico de decir no puede ser, tendría que haberlo hecho rechazar. Tendría que haber decir no es mi lugar. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces yo creo que sí debemos pensar que Calderón está convencido de que así es. Y Calderón habla con un lenguaje que evidentemente es un lenguaje televisivo. Ahí no había yo llegado y todavía no sé si tenga yo la razón o no. Pero el discurso de Calderón es un discurso acoplado a los parámetros, a las leyes, a las normas, ¿cómo se llama? Al léxico televisivo. Es bien importante. Pónganse las pilas. Ahí la llevamos. Es un juego de fútbol. Y luego, ¿qué más dijo ayer? Dos o tres cosas. Ayer, uh-huh, particularmente, hay cobertura. Sí. Llamarle cobertura a una asociación criminal es un subterfugio, un ambaje, es un rodeo locutoril. Y los locutores somos nosotros. Uh-huh. Échate ese trompo en uña para que veas. Y luego, ya hablando en plata y la neta o lo que sea, al último, tuvo una reflexión doméstica. Sí. Cuando dijo, además, que él tenía conocimiento de la traición, él dijo francamente, soy traicionado. Así lo digo yo, así lo entendió la gente, pero no lo dijo así. Mm-mm. Está digno de examinarse, ¿eh? Sí, sí está para examinarse, Jorge, porque pues entonces yo entendería que hay dos realidades. Esa que vive el presidente, que a lo mejor tú dices sí, verdaderamente la creen, pero yo más bien creo que no pueden echarse para atrás en ese proyecto que echaron a andar y que obviamente busca pues beneficio para los intereses, sí, de la oligarquía y no para el beneficio del pueblo. Bueno. Y en esa realidad se va a enfrascar, aunque sea mentira. Ahora te digo otra. Cuando dice el presidente, sí, vamos con todo, pues yo no soy nadie para decir con todo respeto, pero no vaya usted con todo. Si es un oso, no voy a agarrar un alfiler. Si es una serpiente, no voy a agarrar un paraguas. ¿Me explico? Uh-huh. O si es una araña chiquitita, no voy a agarrar una metralleta. chiquitita pero venenosa, por ejemplo. Sí, debe de estar apegado a la realidad, obviamente. Fíjate que te iba yo a decirte a fuerza. Sí. Sí. ¿Cómo es posible que con todo, una lucha, que no guerra, un combate? Cuando Juan Ramón de la Fuente ayer dijo, debemos tener un instituto de adicciones, uh-huh. Estaba negando, obviamente, la guerra al narco. Ah, claro. Porque para la guerra al narco no se puede ir con todo, se tiene que ir con curación. Sí. Es decir, no hay que ir con todo, hay que ir con lo inteligente. Con inteligencia sí, con todo no. Uh-huh. Por eso el discurso presidencial es muy difícil de creer. Uh-huh. Y tú dirías, bueno, ahí hay gente de una gran inteligencia para que lo rebata, para que le diga con buenas palabras, haciendo uso de la oratoria, de la lógica, de la filosofía, de la historia. Ellos que saben tanto, ahí están. Y yo volteo y veo y digo, bueno, pues ¿quién será? Bien, pues solo Beltrones. No. Bueno, pues Beatriz, no. Ay, pero así me hiciste reír. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Números telefónicos en cabina. Ahí está Milton tomando llamadas. 55-18-7-7-60. Lada sin costo. 01-800-581-8248. Pues alguien tiene que decirle la realidad a quien nos gobierna, porque, bueno, por ejemplo, ayer ya fueron estas ONGs que te digo de Honduras que le dijeron, bueno, la verdadera situación de la migración es que sigue habiendo extorsiones, sigue habiendo abusos sexuales, sigue habiendo golpizas tremendas hacia los connacionales, violaciones tumultuarias. Y pues, ¿hasta dónde llegar con este nivel de impunidad? Calderón no puede decir que es un fenómeno natural, porque pues con esa palabrita en su discurso ya se está deslindando del quehacer gubernamental, que es precisamente evitar la corrupción. Y con el cuento de todos los que asista al mundo, pues asista al mundo, pero... Y ya por eso ya es consuelo. En realidad eso ni siquiera debían de decirlo. Uh-huh. Ahora ya paren su carro, por favor, estamos hasta la coronilla. Y eso va por todos mis colegas, de todos los presidentes municipales, de todos los candidatos a gobernatura, de todos los candidatos gobernadores que se quieren lanzar a otra, como uno del norte, no me acuerdo cómo se llama, que quiere dejar a su hermano. Mm. Están pintando verdaderamente un México inconsistente, idiota. No somos idiotas. Para el locutor muy bien, porque lo invitan allá, va, se pasa 8 días. Yo les prometo a ustedes que si alguna vez me llega a invitar un gobernador, voy a ir porque me encanta. Pero les voy a decir, me invitó y pagó el pasaje él, obvio. Uh-huh. Y el hotel y mi comida y todo eso, ¿no? Pues es la verdad. Pues es la verdad. Pero entonces, y ya como dice, está bien, dime cuál es tu proyecto. Bueno, para mí lo primordial, después de que ahora, gracias a la aceptación generalizada de un 99.9% de la población, quien con toda conciencia y con toda cultura se dirigió y ha manifestado, y a mis enemigos les digo, pues que ni modo, yo les tiendo la mano, estamos hasta el gorro de todo lo que dicen, sí. Y con su meta babosa, idiota, retrasada y estúpida. Fíjense que no digo ninguna grosería, ¿eh? No, y... ¿O sí dije? No, de ninguna manera. La cosa de una imbecilidad supina es... ¿Yo? ¿Cuál es tu proyecto principal? Qué bueno que me pregunta eso, señor Saldaña, porque eso, aprovecho la oportunidad. ¿Qué va usted a hacer? ¿Cuál es su proyecto principal? Mire, qué bueno que me pregunta eso. Mi proyecto principal es tejido social. ¿Ah, sí? ¿Qué quiere? Bueno, desde luego, para mí el tejido social es lo fundamental. restañar todas las heridas que hay en el tejido social y dedicarme, desde luego, desde el primer minuto de mi administración, voy a entrarle al tejido social. Joder, es, digo, caray, perdón, digo, ya estamos hasta el gorro. La libertad de expresión en México se ha convertido en un diálogo de sordos, apúntale. Tú dices, yo escucho, tú dices como si estuvieras convencido de lo que dices, y yo hago como que oigo y me intereso. Ese es el juego televisivo de Juan Pirulero, en el cual cada quien está oyendo el programa de su predilección. Y eso ni es libertad de expresión, ni mucho menos conduce a la democracia, y hace que nos estemos haciendo, ¿qué te diré yo? ¿Cómo había un personaje aquí en Buenavista que se llamaba Tío Lolo? Y todos nos hacíamos como Tío Lolo. Sí. Y no, sin decir ninguna grosería. En fin, cosas aterradoras de las noticias de hoy, que poco comentadas. Es el artículo aparecido, ahorita te digo dónde, en la agencia APRO, que lo leo, donde se afirma que el autor del atentado contra el Papa Juan XXII en 1981 por el turco Mehmet Ali Akka, fue ordenado por el cardenal papabile Agustino Casaroli. Fíjate cómo, que en gloria esté, cómo van saliendo los trapitos. Qué barbaridad. El segundo hombre del Vaticano. El artículo está como para que te pongas a rezar y no sabes si es que correr o usar. A propósito de los devaneos económicos que hay en México acerca del señor licenciado Onésimo Cepeda. Sí. En el cual fuera tiempo de que evangélicamente hubiese un hasta aquí para pedir y lograr el ego te absolvo peccatis tuis y domini patris et filii et spiritus santi. Es decir, la iglesia, como cualquier político mexicano, deja cabos sin atar, rosarios sin terminar, Padre Nuestro a la mitad y Ave María sin conclusión, evangelios que no terminan, sentencias que no tienen la segunda parte definitiva, y se queda todo en el aire de la información. Sacaba cuento uno de nuestros colegas hace rato la triste historia de la Basílica de Guadalupe, cuando la máquina contadora de dinero hizo que hubiese devaneos, riquezas y descalificaciones. Que por otro lado, no tienen nada de particular, puesto que si a una invención le quitas un poco o le añades, pues la esencia de la falsedad queda. Y que si existió o no existió Juan Diego y todo eso, y que si Schulenberg... En la época de Schulenberg, sí. Todo lo que ustedes quieran y manden, y si volvemos a la época actual del Regnum Christi, y Maciel, entonces quedamos en que la iglesia es mater e magistra. Y las acusaciones a Diego Monroy también, ¿no?, que salieron en proceso. Las acusaciones de un crimen no explicado. Sí. Y entonces es efectivamente mater e magistra, madre y maestra. En lo que sí, pocos han considerado... Perdón, pocos han considerado que la iglesia es maestra, si no madre, en publicidad. Yo le llamo publicidad, pero bueno, sí, quizá yo por mi cultura natural, pero quizá haya quien, y si lo hay, díganme para corroborar que tengo razón, que me da un gusto, que la iglesia es la institución que ha manejado el rumor, la leyenda, el qué dirán, la otra vez el rumor, la propaganda y la publicidad de una manera magistral. Porque los grandes hombres de la publicidad, pues tienen un siglo haciendo publicidad. La iglesia va para 20, o ya son 20. Y si por ejemplo una estación de televisión de provincia, aquí por ejemplo, quieren que se llame empresa, o sea, alguien dijo fíjate cómo lo que comenzó con un burrito y un matrimonio y la señora encinta, fíjate todo lo que ha dado al ver una de esas grandes catedrales. Eso quién sabe quién lo dijo, pero lo leí. Entonces prosperó. ¿Y si hay banco? Obviamente tiene una parte que es empresarial. Y usted va a decir, sí, pero es necesario. No importa, la tiene. Entonces, fíjate que nadie ha examinado, por lo menos sería muy bueno que yo leyese, que ustedes me dijeran dónde debo leer la historia publicitaria de la Iglesia Católica. Cómo los métodos de la publicidad y la propaganda han hecho un verdadero emporio. Oye, si no se ha hecho, pues estaría muy estaría bien buenísimo hacerlo, eso, hay que decírselo a alguien de esos que escriben, ¿verdad? Sí. Bueno, hagamos algo de utilidad evangélica y cristiana. El frío. A ver, como no tenemos televisión y en cada vez que insinúo en México me mandan por un tubo y no me van a dar, obvio. Sí, gracias al Canal 22 y a Norberto el Bueno, Norberto que es, del Canal 22 Peña, creo que es, que sí me dio allá para hacer el programa, pero a ver, les voy a explicar un poquito cómo se puede uno quitar el frío sin dinero. Esto fracasó totalmente en el cofre de Perote porque se hace con periódicos y allá nunca ven un periódico. Bueno, en fin, pero en México Capital sí. Ustedes ponen su colchón y luego le ponen una sábana, clase media, como todos nosotros. Bueno, entonces al colchón le ponen periódicos con un poquito de Durex para que quede bien pegadito al periódico abajo. Luego ponen su sábana. Luego eso quiere decir que haga un poquito de ruidito, pero muy bien, pero bien pegado el periódico al colchón. La sábana, ustedes se acuestan. Ponen su sábana arriba, como es natural, yo pienso. Arriba de esa sábana le vuelven a hacer la misma operación con los periódicos y pedacitos de Durex, ¿verdad? De Durex de 60, tela adhesiva, Sí, para que no se mueva el periódico, ¿no? Sí, para que no se mueva. Ya luego su cobija o sus cobijas, salen ahí los noticieros que hay personas que tienen hasta 6 o 7 cobijas. Sí. No es necesario. Si hay un periódico abajo, la sábana, ustedes se acuestan. Luego arriba, como sándwich, le ponen otra sábana con periódicos bien pegados a la sábana. Y luego su cobija de animalitos. Me dio mucha risa cuando vi que ya se me había olvidado, Chin, las cobijas con dibujos y con flores y con cosas así. Dicen, es algo bellísimo. Habría que hacer una exposición de cobijas de la clase. Si Monsiváis lo viera, seguramente lo tomaría para su... No me estoy burlando. Así son y así son. No, sí. Porque ahí está la publicidad que se les da justamente en la televisión. Claro. Sí, de ositos, de personajes osos, de películas. Sí, osos con ojos grandes. Bueno, ahí le quedan así. Se acuerdan de mí, pero díganme si lo hacen y díganme, por favor, me va a dar mucho gusto si lo hacen y no pasan frío. Eso es en la noche. Ya luego hagan su camisa de periódico, se ponen una camisita, la más reída y la más fregada que tengan, hacen su camisa de periódicos, también holgadita para que si se ponen fuertes no la revienten. Y se hacen sus mangas, cada manga por cada lado, y después un suétercito o una chamarra, se acabó el frío. Entonces háganlo de veras, adelante. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. We'll be right back. con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Pues estuvo bien esa recomendación, Jorge, porque aparte de todo, pues no se exponen al peligro, como sería el caso de los calentadores, que tú ves que han ocasionado muchas muertes en esta temporada. Sí, sí. Y también se aprovecha para que no salga el presidente municipal o el de Protección Civil a decir que están, pues haciendo tal cosa, armando albergues, porque eso, de hecho, de facto, lo tienen que hacer, no tienen que salir a los medios a decir lo que van a hacer. Bueno, a ver, invito a cuates. Hay algo curiosísimo que no deja de ser de interés. Mantarraya Ediciones se llama. Se le ocurrió hacer un libro poético, a mí que me gusta la poesía, pues no me invitaron. Qué poca. Presenta su más reciente trabajo. ¿Sabes cómo se llama el trabajo? Querido. Digo que querido porque cada vez que ves querido así. 22 poetas mexicanos relatan de manera personal y poética la visión que tienen del cantautor Juan Gabriel con un libro que se llama Querido. Sí, ¿Cómo de qué hablará? Pues no sé, tengo curiosidad. Un libro editado en su honor y sí, que en breve estará disponible y que hoy se presentan los autores. Desde luego hablará del amor, ¿verdad? Pero obviamente, pero ya dedicarle un libro a Juan Gabriel por su canción, sí, Querido. Creo que así va, no me acuerdo. Sí. Auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, miércoles 10 de noviembre a las 20 horas. Ahí estaremos para ver a Querido. Pues el chiste es que viniera Juan Gabriel. Tiene mucho porque a Veracruz él va a cerrar todo lo de aquí, de Senior y todo está bien. Voy a decirte el notipoema porque ya viene por ahí don Gerardo Fernández. Allá, ya, qué bueno. No, pues dice que viene aquí abajo por la escuela, pero no tarda. Ah, bueno. Entonces digo el notipoema. Ya ves que ha habido una gran polémica sobre la existencia o no de Dios, ¿eh? Muy bien. Hoy surge la pregunta que reviste el enigma total de nuestra historia. Y no hay inteligencia y no hay memoria que me pueda afirmar que Dios existe. Nadie con el infierno o con la gloria me alegra o me convierte en hombre triste. No puedes creer en él, porque lo viste. Dios no es solo un problema de oratoria. Todo lo que preguntas no sabemos. Nadamos entre el odio y los amores, pagando en este mundo que hoy perdemos. Ha sido tanto lo que padecemos, hemos pasado tantos sinsabores. Si Dios existe, nos lo merecemos. Pues sí. Oye, sí, pues porque claro, porque la verdad con todo esto que ha pasado de la iglesia ya tenemos severas dudas. Bueno, las teníamos, como quizá cualquier ser humano, pero ahora decimos, bueno, ¿dónde está Dios? Sobre todo en todas estas cuestiones. Fíjate nada más, vemos la situación de pederastia, vemos la situación de los asesinatos o presuntos asesinatos, vemos la cuestión de los dineros, y entonces, pues, ¿dónde quedó el dogma de Cristo, Jorge? ¿Dónde quedó Dios, verdad? ¿Y dónde quedó Dios, sí? ¡Qué barbaridad! Y y sigue la mata dando ahí con Onésimo, ¿verdad? Sí, sí, es que todo está como para... Sí. Como para decirle, el mundo está como para decir, ontas, diríamos de manderilla. Sí, ontas, sí. ¿Dónde estás, eh? Sí. ¿Dónde estás que no te veo? Ajá. En el sentido estricto de la palabra. Ese es algo, no es ni reclamo, prácticamente es una oración. Obviamente no es una oración eclesiástica porque carecería de valor. Uh-huh. Es una oración nacida del corazón del ser humano. El ser humano sí puede rezarle a Dios sin necesidad de intermediarios de las religiones, sí, perdón, sin necesidad de la pequeñez de las religiones. Ajá. Porque desde luego vamos a pensar en otra cosa. Al considerar la ruindad de las religiones, debemos pensar que Dios existe. Es decir, las religiones no representan en absoluto la grandeza de Dios. Eso sí puede ser una frase. Las religiones no reflejan en absoluto, apúntale, la grandeza de Dios. Para alguien que crea en Dios, ahora, otra, no se puede creer en Dios a través de sus religiones. Esa es la que me apego mucho. La frase que quedaría, ¿verdad? Sí. No se puede, no es se que, puede, francamente. Es que Dios no permitiría eso. No, obviamente. O puede ser, acabas de hacer otra, mi querida Betty. Ajá. La prueba manifiesta de la existencia de Dios son las religiones. Son las religiones, sí. Apúntale. La prueba evidente de que Dios no existe son las religiones. Ajá. ¿Quién con buen sentido va a pensar que puede encontrar a Dios a través de una religión? No, pues no. ¡Imposible! Fíjate cómo es relativamente fácil hacer frases célebres. Por eso el filósofo de Güemes, pues tuvo tantas, ¿verdad? Por eso el filósofo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que la pregunta principal es ¿ontas, no? ¿Ontas? Sí, Dios. Sí, la pregunta principal para Dios es ¿ontas? Fíjate que me escribe el queridísimo doctor José Antonio Lara Peinado. Tiene puntos de vista magníficos respecto al México actual, donde está. Habla sobre las cosas que interesan a la televisión y secuestran y matan a 18 muchachos. Habla sobre lo que es importante o no. Dice, pero la nota de Calderón es que su hermana se va a lanzar como candidata. Uh-huh. El país está en la pobreza extrema y la nota es que Vicente Fernández, el potrillo y no sé qué madre cantaron ante de Costa de México. La gente no consigue empleo y la nota es que Moreira quiere ser presidente de su partido y que su hermano y que las arañas. Los políticos nos llevan a un discurso esquizofrénico, paranoico. Esquizofrénico en tanto viven de realidades virtuales, delirantes, que quieren a toda costa imponer un sentido paranoico en tanto se asumen como perseguidores y perseguidos. Todo esto en relación a los futuros candidatos a elecciones que hoy más que nunca adquieren un rasgo psicótico, es decir, delirante y alucinador. Y por ahí sigue el doctor Lara Peinado hablando un poco de lo que aquí decimos muchas veces, el hecho de que como que se ha hecho una psicosis, uh-huh, algo patológico el medio, es decir, la comunicación que existe entre el político y la gente es esa. Sí. Muy bien, tengo muchísimo gusto en saludar con nosotros aquí en vivo y en directísimo a Gerardo Fernández Noroña. Fernando, Gerardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto. Mucho también gusto. Bienvenido a tu casa y a las tierras jalapeñas. Gracias. Llegamos rayando el caballo, pero rayando ya estamos el caballo, acá. Pero por ahí te oí pasar en el avioncito aquí atrás, Y luego que dices, ¿no? Dice, lo que pasa es que, fíjate, te veo en Twitter que dices, ahí voy. Luego dices, ahí veo el pico Orizaba, y ahí vienes, y luego ya llegas por acá, lo que es la comunicación en este mundo. Sí, ¿verdad? Fíjate que las redes sociales están siendo muy útiles, esto de Twitter. Sí, qué bueno. A mí me está abriendo espacios en universidades públicas y privadas. Qué bueno. Jóvenes muy interesados. Qué bueno, muy bien. Qué bueno. ¿Qué estudiaste, Gerardo? Soy sociólogo de la UAM Azcapotzalco, en una época en que era una formación muy marxista. Yo bromeo que de cada 4 materias que llevábamos, 5 eran de marxismo. En aquella época. En aquella época, estamos hablando de los 80, estudié 69, 83. Ajá. Sí. ¿Y cuál era tu tirada? La política siempre, ¿verdad? Siempre, fíjate que yo me eduqué con mi abuela. Mi abuela era una mujer excepcional, una mujer formidable. Y yo bromeo porque cuando yo le dije a que quería dedicarme, le dije, me voy a dedicar a la política, mamá. Yo le decía a mamá, y me dice, ¿pero por qué si tú eres bueno? Bueno, pues porque quiero hacer cosas en favor de la gente, ¿no? Pero la historia se repite cuando también a aquel Cervera Pacheco le preguntaron a su abuelo, abuelo, me voy a la política. Todos en la familia hemos sido honrados. Pues sí, sí, era desde esa época no se veía más que el PRI para hacer política con posibilidades de hacer carrera. Y pero yo, ya sabíamos que era corrupto, todo el mundo lo sabía. Sí, sí, y yo decidí nunca hacer militancia partidaria por hasta que no... Yo tenía confianza de que tenía que hacer, a ver, otro espacio, siempre fui de izquierda. ¿Qué fue lo primero que leíste, Gerardo? Fíjate que a mí me hizo leer, bueno, pues leí muchas cosas, ya es que en la escuela te hacen leer, claro, montones de cosas, pero a fuerza, con placer, la verdad, con placer. El primer libro que a mí me gustó y que fue el que me generó el placer por la lectura fue La Tregua, de Mario Benedetti. Me gustó muchísimo. Estaba yo muy chiquillo. Jorge, sí, sí. Vamos a hacer una pausa. Perdonen por interrumpirlos. Una pausa ya programada. Y inmediatamente regresamos con Gerardo Fernández Noroña. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Ahora sí estamos de regreso y ya no los interrumpo, pero aquí tiene muchas llamadas felicitándolo Gerardo Fernández Noroña. Yo también lo conocí apenas en el Zócalo. Le mando muchos saludos y adelante. Muy bien. Adelante, estamos platicando, Gerardo, de tus lecturas, ¿verdad? Sí, que empecé con Mario Benedetti y ahora sabes que me decían el otra vez en una reunión que hubo con funcionarios de Limba y de Conaculta, y les decía, ¿ustedes pueden creer que mi utopía es expropiar los medios de producción? Decía, no, mi utopía es crear el primer país de hombres y mujeres de lectores voraces, de lectores empedernidos. Ese sería formidable. No, pero la primera me interesó. ¿Cómo dijiste que era? La utopía, en vez de expropiar los medios de producción, hacer un país de lectores voraces, de lectores empedernidos. Ese es más difícil. Claro, y los medios de comunicación también, como que me late imposible en México, en todo caso. Sí. Pero el color de nuestro país, la materia de nuestro país, desde nuestro punto de vista, ha sido que los medios de comunicación y sobre todo los electrónicos le han dado la característica fundamental al México actual. Sí, tienen una influencia bárbara, lo cual es lamentable por un lado, porque hay pocos espacios de libertad, de ofrecer información veraz. Hay un proceso de manipulación, destruyen honras o hacen honras de quien es deshonroso con la mano en la cintura. Es terrible el nivel de manipulación que hay, verdaderamente terrible. Sí, pues ya ves cómo ya nos pasamos un ratito de 5 minutos y no hemos dicho ni tú ni yo, que tengo y adolezco del mismo problema, no hemos dicho ninguna grosería, ninguna picardía, mi querido Gerardo. Ni una sola. Mira, en la comparecencia Molinar Orcasitas dicen que lo insulté. No le dije un solo insulto, ¿eh? Dije cosas muy duras, pero no. Dijiste muchas verdades. Claro, le dije asesino, claro. Le dije corrupto, le dije borrachina, Calderón. Bueno, pues todo eso es público, ¿no? Y son cosas que están ahí, o sea, agravios muy fuertes. Lo que pasa es que también a mí me dicen a mí que yo regaño. Lo que sucede es que en el tono, en la forma, ¿te acuerdas lo que decía Reyes Heroles? Que en la política, forma es fondo. La forma es fondo. Sí. Pero también decía que todo lo que no mata, alimenta. Pues mira, decía Einstein que cuando, si vas a defender la verdad, hazlo de frente, deja la elegancia para el sastre. Yo creo que tiene razón. Hay que decir las cosas. Bueno, el Consejo Nacional de la Publicidad decía las cosas por su nombre, pues eso es lo que hace uno. Bien. No les gusta, en mi caso, que sea políticamente incorrecto y que les rompa todos sus moldes y toda su simulación. Ay, que qué hay. Bueno que dijiste moldes, porque yo pensé inmediatamente. No, moldes. Que rompa, no. Si le rompa sus estructuras, ¿verdad? Todas sus estructuras, porque es una simulación bárbara. Comparecen en la Cámara, es pura simulación. Señor secretario, te miente desvergonzadamente, se burla de ti en tu cara. Y todo el mundo, señor secretario, no, eso no, yo no estoy dispuesto a tolerar ese tipo de cosas, ¿no? Y la gente, fíjate, la verdad es que yo estoy muy contento porque la gente abajo me trata con mucho cariño, ¿no? O sea, hay mucho aprecio, se siente que yo soy su voz en la Cámara, eso me honra, ¿verdad? Eso me honra mucho. Por supuesto que hay gente que me aborrece. Pues el país polarizado. Entonces, no, pero muchos de tus enemigos te engrandecen. Pues fuera sí. lastimoso que, por ejemplo, te aplaudiera la televisión. No, López Dóriga, por ejemplo, fíjate, tenía más de un año. No, que no íbamos a decir grosería. Tenía más de un año que no sacaba una nota mía, por ejemplo, y ahora con lo de Molinar, sacada de contexto, cuando estoy enojado, saca la imagen. Nada más lo hacen para, pues eso, desvirtuar, para fastidiar. O sea, Andrés Manuel ni se diga, le han hecho campañas feroces desde que fue candidato a la presidencia. Cuando la ganamos, continuaron y no han parado. Pero ni así nos van a detener, ¿no? Somos hombres y mujeres libres de un movimiento de convicciones, gente entregada. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Tú eres un hombre esperanzado o pesimista en el mundo? No, fíjate que yo soy muy, muy esperanzado. Soy una gente muy optimista. La verdad es que te digo, yo me eduqué con mi abuela y mi abuela me transmitió a esa parte de siempre ver las cosas con con la idea de que tienen que salir. ¿Fuiste huérfano, perdona? No, yo soy, tengo padre y madre, mi padre ya murió, pero como pasa en nuestras familias, mi abuela materna se hizo cargo en realidad de nosotros, y fue la presencia más importante, fue mi amiga, mi consejera, mi cómplice, mi mamá, todo, fue, era una gente excepcional, mi abuela. ¿Y te hizo? ¿Eres de lana o de...? No, somos de un origen muy muy humilde, yo fui, mis abuelos no pudieron ir a la universidad, mis padres tampoco, yo fui el primero en tres generaciones en ir a la universidad, yo hacía hora y media para llegar a la escuela, me iba colgado del camión ahí en el estribo. Tlalnepantla, en el Estado de México. Yo nací en el DF, pero muy chico, nos fuimos a la zona conurbada, y a la UAM hacía hora y media para llegar. Sí, no, no soy de origen modesto, la verdad es que mi familia era de trabajadores, me enorgullezco mucho de ello. ¿Agricultores? No, trabajadores, era obrero calificado, mi tío, mi padre fue permisionario, pero era borracho, mujeriego y parrandero, jugador, y entonces acabó la lana, y mi madre y mi abuela costureras. Sí, gente de trabajo. Qué bueno. Sí. Qué hermoso. Bueno, pues ya ven como ustedes, hay un Gerardo Fernández Noroña, que además no dice, él dice y asevera que no dice picardía, sino simplemente habla con vehemencia. Parecería ser que México es un país un poco introvertido en algunos ángulos y que no tolera que digas las cosas con cierto acento, hay como para elogiar. Hay como dos cosas, ¿no? Por un lado, yo, no, que digo picardías cualquier cantidad, soy muy mal hablado, como dicen. Ah, tú también. Pero en los espacios públicos no les he soltado ni una, la verdad. Y se irritan de que yo les hable con la verdad. Pero hay una doble moral, todo el mundo hablamos con todo el lenguaje, además tan rico del idioma español, y los mexicanos que somos particularmente buenos para hacerlo, y luego se andan espantando. A mí eso francamente también me molesta, ¿no? Mucha hipocresía, la verdad es que hay que decirle las cosas como son, no pasa nada. Justo antes de que llegaras estaba yo mentándoles toda, haciendo, mejor dicho, hacía yo referencia a aquellos políticos que llegan y que le dicen al locutor, obviamente, que ellos adquirieron el tiempo, es decir, lo pagaron. Sí, lo pagaron. Y dicen, qué bueno que me pregunta usted eso, porque les pregunto, ¿qué es lo primero que va usted a hacer ahora que llega al diputado, al presidente municipal o al gobernador? Dicen, pues yo a recomponer el tejido social, coño. Ya ese tejido social ya está más remendado. No, está en un nivel de descomposición. Yo creo que vivimos tiempos canallas y un nivel de corrupción, de asesinato, de mentira, de fraude, de deterioro terrible, donde los valores pasan a un segundo término. Aparentemente, y justo por eso es que en este momento los valores, la consecuencia, la honestidad, la firmeza, el compromiso son tan importantes, porque sí, es lo que va a abrir el camino, no a reconstituir el tejido social. Hay que rehacer toda la sociedad, hay que renacionalizar todo, por ejemplo, sí, sí, el petróleo, la energía eléctrica, sí, las minas, las playas, todo, todo, generar. ¿Qué hay que darle a la gente? Es tan sencillo, la gente pide tan poco, pide empleo, ya ni siquiera bien pagado, empleo, bien pagado, digo yo, educación pública, gratuita y de calidad, para todo mundo, universal, salud, igual, vivienda, y para de contar, la gente con eso es feliz, no necesita que eso, ¿no? Simplemente que aquí le han dado algo que es un, como dicen actualmente los intelectuales, un plus, le han dado la diversión, pero se han olvidado del primum mangiare. ¿Te acuerdas que decía el, sí, cómo no, proverbio? Primum mangiare de inde philosophare. Aquí le dan mucha diversión, pero el primum mangiare se les olvida. Sí, nada. Y el primum mangiare significa no solo comer y atascarse de chocorrolitos o papas o eso, sino simplemente darle al hombre lo que necesita para vivir y desarrollar sus funciones. Eso es lo que yo... Lo fundamental, mira, 7.5 millones de jóvenes sin acceso a la universidad. Es una canallada. Cuando hay recursos, bueno, se le da un millón de millones de pesos a la banca extranjera. Ahora, no creo que el señor rector, con todo el respeto que nos merece esa investidura, lo pueda arreglar con Televisa en Iniciativa México. Creo que tú lo dijiste, ¿no? ¿Sí? No lo comenté yo, pero mira, es cierto. ¿Pero lo niegas? No, de ninguna manera, me parece una buena idea. Oye, digamos, si hay muchos millones de jóvenes sin estudiar. 7.5 millones, y la universidad se une con el Teatro Blanco, con el Teatro Blanquita, con Televisa. Entonces, qué bueno es salir de esa unión, pro. Afilador que pase, mi calle a la luz del sol, anunciando tu presencia con tu lastimero sol. que paseas, mi calle a la luz del sol, anunciando tu presencia con lastimeras.